Permitir hacer un agregado a las películas que acaba de... Sí. Al recorrido de películas, mejor dicho, sí, que sí. Acaba de hacer Leandro Arteaga. El cine también es una manera de viajar, me quedo con esa idea, ¿no? Interesantísimo lo que planteaba ahí Leandro, que además arrancó con el traveling como idea de movimiento. Totalmente. Buenísimo. Totalmente. Digo, pero hay una película que tiene, por supuesto, esta banda de sonido, que en realidad más que película es como una especie de... mediometraje, porque dura 39 minutos, ni un minuto más y ni un minuto menos, y que es una producción de la compañía circense, canadiense, Le Cirque du Soleil. Oh, qué bien que lo pronuncio. El Circo del Sol, que hicieron en el año 97, si no me equivoco, El Viaje del Hombre, que es una película... Ya le digo, más que una película es un espectáculo, pero que por supuesto no tiene una única locación, no es un espectáculo hecho en un lugar cerrado, sino que está filmado en distintos escenarios naturales. Y en cada uno de esos escenarios es donde se lleva adelante el viaje del hombre, desde el niño universal, ¿no?, haciendo un recorrido por todas las etapas de la evolución del ser humano. Por eso digo que me parece que, y esto lo decíamos al principio, que el programa de hoy está bastante ligado al de la semana pasada. Este es otro tipo de viaje en el que el hombre se encuentra con distintas alternativas en su vida. Lo que estamos escuchando es justamente El Viaje del Hombre, Journey of Man. Vamos ahora a Flying. Invito en primer lugar que usted imagine las cosas que deben estar haciendo los acróbatas del Circo del Sol, ¿no? Con esta música de fondo. Sí, que en realidad no es música de fondo, así nomás. No, deben estar volando por el aire, deben estar haciendo piruetas allá arriba, ¿no? Porque sobre todo si este se llama Flying, me dijo. Este se llama Flying, justamente. Ajá. Yo digo, difícilmente pudiera describirle cuál es la esencia del espectáculo, porque escapa a mi capacidad descriptiva. Es simplemente disfrutable, lo que al menos uno como yo, desde el llano, puede observar en este espectáculo, película del Circo del Sol. Que si usted quiere, se pone, no ahora sigue escuchando el programa, pero después va a taringa.com y se lo puede descargar. Si no, también puede ir al Videoclub Amigo y encontrarlo. También puede ir, o por YouTube también lo puede ver, está subtitulado y todo. Ajá. Lo puede ver por YouTube. ¿Lo permitieron por no lo levantaron de YouTube? Porque está levantando un montón de cosas. Bueno, esta por lo menos no la levantaron. Vamos ahora a escuchar Yacht. En esta escena, yo porque me digo, la estuve viendo, el hombre empieza a tener problemas. Sí, no me lo cuente porque no... Es un momento en que el niño se queda, ¿no?, sorprendido, absolutamente obnubilado por una serie de seres que bajan de los árboles y que lo van seduciendo con distintas piruetas, y este queda así, medio embobado. Y en un momento dado, estos acróbatas, que estaban, ya le digo, descolgados de los árboles, lo raptan, se lo llevan. Y el pibe aparece en el medio del desierto norteamericano, como por arte de magia. Bien. Y ahí se produce un crecimiento. de la especie a partir de este problema con el que se enfrenta. Bien, ¿cómo me dijo que tengo que poner para buscarlo en YouTube o en Taringa? Bueno, póngale Journey of Man, que sí. Es, bueno, como se dice en inglés, sí. O si no, El viaje del hombre directamente. El viaje del hombre de Cirque du Soleil. De Cirque du Soleil. Nos vamos a quedar con Taiko, que es de las más rítmicas de este espectáculo, ya le digo, de Cirque du Soleil, que estamos escuchando la banda de sonido. Usted póngale las imágenes que desee. Que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Y estaba pensando que uno no solo viaja o se desplaza en tiempo presente, sino que también muchas veces se desplaza y retrocede en el tiempo y puede hacer un viaje al pasado. En ese viaje al pasado yo dije, ¡ay, qué ganas que tengo yo de escuchar este bellísimo tema de Lito Nebbia, que además está muy emparentado con lo que venimos charlando desde las 10 de la mañana! Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta mentira, viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Quedamos con una especie de himno de esta época de los inmigrantes que buscan su destino, ¿no? Sí, sí, Manu Chao y este Clandestino también es una buena canción, digamos, que representa a estos movimientos migratorios. Absolutamente, porque uno tal vez lo mira desde cierto lugar, no sé si romántico o qué, sabiendo que puede no tener inconvenientes de ir a España, qué sé yo. Pero hay personas que por su solo aspecto físico, por su fisonomía, les dicen, no, vos por esta cola no, más vale acomodate allá. Andate para allá. Y piden además mucho papel, ¿no? En la era de... se lo leí a alguien una vez, ¿no? En la era de la electrónica, de lo virtual y todo lo demás, a mí me presentás el papel. Exactamente. Después tenemos, bueno, ¿qué pasa? Ahí está Manu Chao describiendo lo que implica andar escapándose de la autoridad. Vamos a escuchar ahora, en la misma sintonía, lo que nos dicen los Celtas Cortos en su tema El Emigrante. Del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. Celtas Cortos es el nombre del grupo. Sí, el nombre del grupo. Durante mucho tiempo imaginé que eran características de las canciones, ¿no? Que eran temas celtas cortitos, de poca duración. No, este dura casi 5 minutos. Mire. No hay problema. Le decía, bueno, fíjese, hace mención también a que la justicia te persigue en todas partes. A eso León Gieco le respondió: si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Ajá, sí, me acuerdo. ¿No? Y yo a veces soñé con esta idea, más que tu empresa. Yo digo, bueno, si los españoles se ponen de punta, que todo se vuelva a Camerún. ¿Que todo se vuelva? Que todo se vuelva a Camerún. Ah, que todo. Sí, el jugador de fútbol del Barça. Exactamente, del Barça. Bueno, ahora juega en un equipo italiano. Pero está bien. Y así, que Messi se vuelva a Argentina. Bueno, ahora está con algún problema, pues no, que no, muy bien este no fin vuelva. De semana. Pero bueno, que se vuelvan todos. A ver, arréglense. Arréglense ustedes, por ejemplo, ya que no podemos pedir que una empresa, no, que un gobierno, bueno, que se vea, pero no, también seguramente el fútbol es parte de la misma empresa, así que es muy difícil que se vuelvan, y así es, uno tiene tal vez el destino de ser, bueno, que partan todos para el mismo lado. Bueno, que todo se vuelva a su punto de origen y nos vamos todos a donde, África, tenemos que ir, somos monos africanos, dijimos la semana pasada, así que nos vamos todos a vivir a África. Nos vamos todos a África, sí, absolutamente. Vamos a ver qué nos dice, hablamos del emigrante. Vamos a ver ahora qué pasa con el inmigrante, según la óptica de la Mona Jiménez. El inmigrante dejó su país, todo lo que amó, y sigue adelante, hermano latino. Tendele tu mano, dale un gran abrazo y tomen un vino. Contale tus cosas, que te cuente las suyas. Dejen las tristezas, olviden las penas, que todo es alegría. El inmigrante dejó sus querencias, dejó su terruño, su alma se le parte. Cuando por las noches se acuerda de todo, todo lo querido. Los que allá quedaron, los que siempre llora, llora como un niño. El inmigrante. Es una letra que uno tiene asociada al tango, ¿no? Porque el tipo que llora, que se toma un vino, que está triste. Sí, pero bueno. Hermano latino, abracémonos y tomemos un vino, me parece genial, digamos. Buenísimo, sí. Buenísimo. Decíamos también, bueno, esto de algún modo es una especie de espejo de la charla que teníamos recién con Mariana García, haciendo un repaso por las situaciones de inmigración ilegal, de persecución, de exilio, de inmigración. Vamos a ver ahora qué nos dicen los majestuosos del chamamé en su tema Éxodo Campesino. Ah, mire, el tema claro, del éxodo campesino está presente en el chamamé ahí, también una forma de migración ahí. Totalmente, escucho, si no. Aviperos hay en la vieja cocina, revolotean golondrinas sobre el patio abandonado, pues su gente a otros caminos se ven obligado a buscar. Qué triste tener que dejar el lugar donde se ha nacido, en pagos desconocidos la nostalgia nos agobia. Quiera Dios cambie la historia de este éxodo campesino. Si uno se pone a pensar en los pueblos fantasma que han quedado, no sé, por ejemplo, tras la desaparición del ferrocarril, sí. No como me considero, es realmente tristísimo, ¿no? Porque uno tiene asociada imágenes de tristeza la de los aeropuertos, ¿no? Que mencionaba antes Mariana García.